Caminito que el tiempo ha borrado de juntos te pasares. He venido a contarte mi mal. Caminito que entorado de terror, una soledad, una sombra, lo mismo que yo. Desde nunca más seguiré su paso, caminito a Dios.